campaña para cuidar el agua. La gente se debería dar cuenta que sin agua el mundo se moriría. Cuidar el agua es una responsabilidad.